que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les saluda Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 28 de febrero del 2018. Ya está culminando el mes de febrero. Muchas gracias por recibirnos en los pueblos, en las comunidades indígenas, comunidades campesinas, en las comunidades urbanas. Gracias por tener su radio receptor, también su equipo móvil o computadora, escuchando la señal de la emisión de Contacto Sur que llega a través de Aler Satelital. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, murió a los 90 años el criminal de la dictadura argentina, Luciano Benjamín Méndez. Fue uno de los principales jerarcas de la dictadura en Argentina y del terrorismo de Estado en este país, y tenía nada menos que 14 condenas a prisión perpetua. Policía hondureña reprimió en las últimas horas a opositores frente a la sede de las Naciones Unidas. Protestan por el fraude electoral. Comisión parlamentaria en el Perú le da un plazo de 10 días al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que responda ante las investigaciones por el caso Odebrecht. El miércoles 2 de marzo del 2016, a las 11:40 de la noche, asesinaron a Berta Cáceres. Los autores intelectuales del crimen continúan bajo el manto de impunidad que les otorga el Estado hondureño. A 2 años del crimen de Berta Cáceres, su espíritu vive en todas las rebeldías. Ahora nos toca a nosotras ser las Bertas. Y vamos a honrar a la compañía. Está escuchando. Iniciamos la emisión de Contacto Sur en vivo e indirecto en Argentina con nuestro compañero Pepe Frutos. Ha muerto a los 90 años un criminal de la dictadura. Vamos a conocer detalles en vivo e indirecto. Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Gracias, Javier. Buen día, buenos días, América Latina. Y para ampliar esta información vamos a tomar contacto en directo con la ciudad de Córdoba, donde tuvo su base de operaciones este criminal, Luciano Benjamín Menéndez. Está Tito Guzmán, nuestro compañero en Radio Sur. Tito, buen día, América Latina te escucha. Pepe, buen día Javier, buen día América Latina. Efectivamente, a los 90 años falleció Luciano Benjamín Menéndez, internado el 7 de este mes de febrero en el hospital militar. Menéndez tenía en su contra 73 causas y 13 condenas, la mayoría de ellas a cadena perpetua, por ser encontrado culpable de delitos de lesa humanidad, y era el jefe del comando del tercer cuerpo del ejército con jurisdicción no solamente aquí en Córdoba, sino en otras 9 provincias argentinas. Apenas conocida la noticia de su muerte ayer al mediodía, Juan José El Toto López, director de teatro, actor y militante de los derechos humanos, quien también sufrió en carne propia la represión de Menéndez, hacía esta reflexión para nuestros micrófonos. Se va con un montón de datos, con un montón de lo que significó el terrorismo de Estado en Córdoba y en 9 provincias que él manejaba a través del tercer cuerpo de ejército. Yo, como sobreviviente de ese naufragio, sinceramente digo que es una pena que se haya muerto sin decir a dónde están los compañeros, las compañeras, dónde están los chicos apropiados. Entonces me da una infinita malestar, cuasi bronca por este hecho, ¿no? Y esperemos que los que sigan ahora que no está Menéndez, que era un poco el que los manejaba a todos, puedan llegar a algunos de ellos a quebrarse y romper el pacto de silencio y poder decir a dónde están. Eso sería algo promisorio, algo esperanzador. Es un muerto que no merece respeto. Un muerto que no merece respeto, decía el Toto López, la muerte de Menéndez ha causado conmoción y todo esto, lo que él decía, la tristeza de que se llevó secretos importantísimos a la tumba. Bueno, y se esperan otras reacciones en el arco político de nuestra provincia y de nuestro país, donde Menéndez, aún ya terminada la dictadura, tenía importante injerencia. Un gran saludo desde Córdoba, volvemos a Venezuela. Bueno, y mucha atención, se informa que la policía hondureña ha reprimido en las últimas horas a opositores en este país que protestaron frente a la sede de Naciones Unidas para denunciar el fraude electoral. Al menos 6 personas fueron heridas tras el suceso y que fue repudiado por los sectores de oposición. La policía de Honduras reprimió al pueblo que se presentó el martes en la noche en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Tegucigalpa, para allí protestar contra la reelección del presidente de esa nación, Juan Orlando Hernández. Se ha denunciado un fraude masivo. En la manifestación, que fue encabezada por el excandidato presidencial de la Alianza de la Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, y su coordinador general, Manuel Zelaya, resultaron también heridas un mínimo de 6 personas. Los manifestantes llevaron 3 ataúdes, varias cruces que simbolizaban las 40 personas que, al menos según la alianza opositora, han muerto en las protestas que se efectuaron desde el 29 de noviembre del año pasado contra la reelección de Hernández. Todos estos objetos fueron destrozados por la policía. Dijo que las Naciones Unidas y las instancias internacionales deberían pronunciarse sobre este fraude que ha ocurrido en las elecciones de Honduras. Seguimos con más información. Ahora vamos a Perú. Allí la comisión parlamentaria que investiga las implicaciones en Perú del caso Lavallato, la mayor trama de corrupción de Brasil, amenazó al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski de sanciones si en 10 días no da una fecha, un lugar para responder a varias preguntas. Nuestro compañero Alexis Chévez de Radio Estéreo Villa nos presenta el siguiente informe. La comisión Lavallato aprobó por mayoría darle al presidente Pedro Pablo Kuczynski un plazo de 10 días para fijar la fecha y hora para recibir en Palacio de Gobierno a un grupo de trabajo y responder a los cuestionamientos que lo vinculan con la constructora brasileña Odebrecht. Muy bien, en la fecha entonces enviamos un oficio en el cual se le establece como fecha límite 10 días a fin de que fije la fecha y hora para recibir a la comisión. El congresista y miembro de la comisión Lavallato, Víctor Andrés García Belaunde, explicó que se trata de que el mandatario escoja qué día es el mejor para fijar una fecha de encuentro. Si el plazo no se cumple, evaluarán pasarlo a condición de investigado al mandatario peruano. Bueno, le hemos invitado 6 veces, de las cuales una vez ha habido una respuesta negativa, y las otras 5, la respuesta ha sido negativa también a través de los medios. Inclusive se dijo que no quería él asistir a un circo. Ahora le hemos dado, con el respeto que se merece la figura presidencial para nosotros, le hemos dado un plazo de 10 días para que en 10 días piense, medite, con calma, con absoluta tranquilidad, qué día le conviene a él declarar, qué día le conviene, y que lo fije, día y hora y sitio donde él quiera declarar. Si en 10 días el presidente no contesta, no fija él voluntariamente la fecha, él, bueno, entonces en ese momento la comisión verá lo que hace. Lo más probable es que la comisión fije al día 11, la comisión fijará la fecha que él tiene que declarar. Y si en esa fecha el señor Kuczynski no declara, recién ahí la comisión tomará conocimiento de esto y en todo caso lo pasará a situación de investigado previa consulta a la Comisión de Constitución. Sin embargo, Gilbert Violeta, vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, partido del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, calificó de cortina de humo el plazo dado al presidente Kuczynski frente a las declaraciones que por estos días da Jorge Barat ante fiscales peruanos respecto al financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori el 2000 11. Yo creo que el fujimorismo está muy nervioso con la posible declaración del señor Barata en relación al caso de la señora Fujimori, y por eso están lanzando estas cosas de vamos a citar de ultimátum al presidente, si no viene le ponemos unos días y horas y le metemos un apremio. Es una cortina de humo, es una reacción política para tratar de que todas las cámaras y los reflectores se vayan hacia el presidente Kuczynski, cuando el tema de fondo aquí es el fiscal le va a tener que preguntar al señor Barata sobre la señora Keiko Fujimori específicamente, para que precise qué significaba esa frase de aumentar 500 a Keiko y hacer visita. Finalmente, Mercedes Araúz, segunda vicepresidenta de la República, también recalcó que el presidente no se ha negado a recibir a la Comisión Lavallato y señaló que este no debe recibir ultimátums. A los presidentes no se le dan ultimátums, ¿no? Esto no es una guerra, no estamos hablando de... La verdad que me parecen de formas bien desafinadas, pero bueno, pues nosotros, el presidente le va a contestar a la comisión en su momento, como él se ha comprometido, nadie está negándose a dar toda la información. Desde Radio Estéreo Villa en Lima, Perú, informó Alexis Chévez para Aler Contacto Sur. Se ha registrado una protesta de transportistas, al menos en un 60% afectó el tráfico y la movilización en Ecuador. Felipe Mosquera nos explica por qué los transportistas están protestando. Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape. Excepto en Guayas, Los Ríos y Santa Elena, en el resto de provincias se realizó un paro de actividades por parte de las compañías de transportación interprovincial. Así lo anunció Comunicación de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, quienes convocaron a la paralización del servicio. Así se pudo evidenciar en el terminal de Quitumbe, al sur de Quito, donde los buses estaban parqueados a horas de la mañana y pocos vehículos salían del lugar con pasajeros. Así, el presidente de la FENACOTIP, Abel Gómez, señaló que el 85% de operadoras apoyó la medida y manifestó que esperaron 2 años al gobierno para solucionar inconvenientes. Es que se reconozca y se pague inmediatamente la deuda que el Estado mantiene con la transportación de 79 millones de dólares. Que se dé respuesta inmediata del 50% del subsidio que nosotros, los transportistas, estamos dando a los grupos vulnerables. Que haya un control a la informalidad y a la ilegalidad de forma ya con una política seria. En este marco, el subsecretario de Transporte Terrestre, Álvaro Guzmán, señaló que el 60% del gremio apoyó el paro y manifestó que existió un acuerdo de pago, pero que los transportistas no aceptaron el plan para cancelar la deuda. Que no han aceptado el plan de pagos propuesto por el ministerio. ¿En cuánto tiempo esperan cubrir ese rubro? ¿Cuántos años? No sé. Nosotros para este año tenemos presupuestado pagar 20 millones de dólares y a medida que se vayan recolectando los requisitos de las federaciones, ese monto podría aumentar. Ante esto, dirigentes de organizaciones sociales rechazaron esta medida de los transportistas, como Miguel Castro, coordinador de base del colectivo Patria Tierra Sagrada, quien criticó el paro. Porque es el servicio público que nosotros necesitamos para movilizarlo, a nuestro trabajo, a nuestras casas, a nuestras universidades, a nuestros colegios, y nos están cortando esa lucha de salir de temprano y regresar a la casa. Hoy día justo salía la noticia que el pasaje de los transportistas que están medio laborando le han triplicado. ¿Cómo nosotros como organizaciones sociales vamos a permitir eso? Finalmente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mediante un comunicado, expresó que dialogó por más de 72 horas con el sector de la transportación, donde se llegaron a acuerdos. Sin embargo, un sector del gremio decidió mantener la medida de hecho, es decir, una de las 10 modalidades. Por estos motivos, anunciaron que continuarán con el diálogo si se deponen las acciones y no permitirán imposiciones, por lo que se tomarán las medidas y acciones legales pertinentes para hacer respetar el derecho a la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por su sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.